El capítulo en Almodóvar. Dificultades de la reforma. Para comprender cómo fueron aumentando las tensiones entre las dos ramas de carmelitas, calzados y descalzos, que están a punto de desencadenar la tormenta, hay que recordar ciertos hechos. Felipe II pide al padre Rubeo, superior general de los carmelitas, que lleve a un fervor mayor a los carmelitas de Castilla y Andalucía. Pero el padre Rubeo no es súbdito de España, y por tanto puede escapar al dominio que el soberano pretende ejercer, sin limitaciones, en su reino. Por eso obtiene del pontífice Pío V, en 1569, el nombramiento de dos vicarios apostólicos escogidos entre los dominicos, que con la aprobación del nuncio Ornameto, son destinados a la visita de los carmelitas de Castilla y Andalucía. El padre Pedro Fernández para la de Castilla, y el padre Francisco de Vargas para la de Andalucía. Este proceder desagrada al padre Rubeo, aunque termina por dar él mismo su autorización. Desde 1569, los conventos del Carmen quedan bajo la autoridad de estos dos comisarios apostólicos. En Castilla, el padre Fernández supo proceder con prudencia, no haciendo nada sin antes ponerse de acuerdo con el provincial de los carmelitas. Él tiene su propia idea sobre la reforma del Carmen y ha ido poniendo algunos descalzos en los conventos de los calzados, con la intención de que la reforma se propagara por sí misma. Lo cierto es que mantiene la paz en la orden y gracias a este ambiente pacífico, fue como Teresa y Juan de la Cruz, han podido ejercer su bienhechora influencia en el convento de la Encarnación. Se ve que las relaciones entre el padre Rubeo y el padre Fernández dejaron de ser tensas, ya que el superior general no puso ninguna dificultad a la ratificación de los actos del visitador apostólico en la provincia de Castilla. Consciente del bien profundo que se hace en su orden, concede con gusto las patentes que se le pide, incluso la que va a permitir, este año de 1574, una cuarta fundación de carmelitas descalzos en Almodóvar, al mismo tiempo que la erección de un convento para monjas en la misma ciudad. En cambio, en la provincia de Andalucía, las cosas han marchado de manera muy distinta. Parece que el padre Vargas no tiene ni el tacto ni el valor sobrenatural del padre Fernández. La obra que sueña realizar aún no ha sido iniciada en Andalucía, como lo ha sido en Castilla, por esa mujer extraordinaria que es Teresa de Jesús. Ni tampoco hay un Juan de la Cruz entre los carmelitas de esta segunda provincia. En cambio, hay religiosos mal dispuestos a todo tipo de reforma. El padre Vargas, que quiere quemar etapas, sin tener en cuenta las directrices anteriores del padre Rubeo y sin tratar de comprender el porqué de sus reticencias en el asunto de la reforma de Andalucía, dadas en realidad por una sana prudencia, sin preocuparse de la situación espiritual de los carmelitas mitigados que no estaban en condiciones de introducir la reforma, el visitador dominico establece a los descalzos en Peñuela, en Granada y en Sevilla. Con esto se sembró la inquietud y la rebelión entre los que se pretendía conducir a lo más perfecto. Si hubiera puesto al frente de los calzados un hombre como Juan de la Cruz, es posible que las cosas se hubieran resuelto de otra manera. Pero llamó al padre Baltasar Nieto, un reformado impulsivo que además no estaba en muy buenas relaciones con el superior general. Y para colmo de males, pone como visitador de los carmelitas mitigados un elegido por él, un joven descalzo de 28 años, el padre Jerónimo Gracián. Los calzados fueron adoptando poco a poco una actitud de enemistad hacia la reforma, que supera las fronteras de Andalucía y se extiende por todos los conventos de España. Los más violentos llegan a proponer la destrucción de la reforma porque, decían, ponía en peligro la misma orden. Rápidamente se decide una reunión con todos los provinciales de España y Portugal, y deciden enviar un comisionado al padre general para que solicite del Papa la derogación de los visitadores apostólicos dominicos y que en adelante sean elegidos entre los mismos miembros de la orden. Con fecha 3 de agosto de 1574, el pontífice Gregorio XIII deroga el nombramiento de los padres dominicos. El superior general decide no hacerlo público hasta el capítulo general que tendrán en mayo de 1575 en Piacenza, de Italia. Pero la curia romana tiene que informar al nuncio de España, Ormaneto, que a su vez se lo comunica a Felipe II. Se presiente la tormenta. Apremiado por el soberano, el nuncio Ormaneto, antes de que la revocación del breve llegue a conocimiento de los carmelitas de España, proclama abiertamente, con fecha 27 de septiembre, que los padres Fernández y Vargas deberán continuar en sus cargos y les confiere el título de reformadores. Además, nombra con el mismo título y las mismas prerrogativas al carmelita descalzo padre Jerónimo Gracián. Entre los calzados cundió la indignación. Se abre un conflicto de jurisdicciones. El padre Rubeo escribe a la madre Teresa, primera responsable de la reforma carmelitana en España, pidiéndole explicaciones. Dos cartas escribió, pero Teresa había terminado ya su priorato en la Encarnación y se hallaba en nuevas fundaciones, Segovia, Beas y Andalucía. Recibió las cartas a los 8 meses. Cuando ella contestó, el mal estaba hecho y sin remedio. En mayo de 1575, se celebra en Piacenza el capítulo general de la orden. No hay representación de los descalzos. Tampoco asisten los provinciales de los calzados, que pueden considerarse más comprensivos con la reforma, como es el caso del padre Salazar. El silencio de Teresa fue interpretado como señal de rebeldía. Todo se vuelve contra los descalzos. Entre las decisiones que se toman están: habría un solo visitador para los calzados y reformados. Todos los conventos de descalzos fundados sin licencia del superior general serían suprimidos. Queda prohibida la fundación de nuevas casas de descalzos, tanto para los frailes como para las monjas. La madre Teresa debe escoger un convento para encerrarse en él y no moverse más. Para la ejecución de estas disposiciones, deberá recurrirse incluso al brazo secular. La guerra está declarada. A mediados de 1576, llega a España el padre Jerónimo Tostado en calidad de visitador de la orden. Al presentar sus patentes al nuncio y al rey, se hizo evidente el conflicto de jurisdicciones. Ni el rey ni el nuncio aceptaron las facultades conferidas al padre Jerónimo Tostado. El nuncio se apresuró a confirmar la autoridad del padre Jerónimo Gracián como provincial especial de los descalzos. Ya estaban las sanciones del capítulo de Piacenza contra su obra, cuando la madre Teresa, ignorante por completo de estas decisiones, recibió al fin en Sevilla, en un mismo correo, las dos cartas del padre Rubeo. Al día siguiente responde a ellas con su claridad acostumbrada. Hace protesta de su entera sumisión al superior general y de la rectitud de intenciones del padre Gracián. Teresa concluye su carta diciendo: el demonio, sin duda, enreda todos estos asuntos. Y es cierto, y más quizá de lo que ella cree, pues sus cartas llegan tarde, cuando ya todo estaba decidido. Los descalzos se encuentran enfrentados ante estos contradictorios acontecimientos. Por obediencia se sentirían inclinados a someterse a las decisiones del capítulo. No hay en ellos sentimiento alguno de rebeldía. Celebran un capítulo en el convento de San Pablo de la Moraleja, y estudian los decretos del capítulo general. El padre Gracián se cree autorizado a convocar algunos meses más tarde otra reunión capitular compuesta únicamente por padres de la Reforma. Su gesto puede parecer una insubordinación al padre general, pero ha recibido del nuncio la orden formal de desempeñar su oficio de visitador bajo pena de excomunión. El 3 de agosto de 1576, se reúnen en Almodóvar los superiores de los conventos de carmelitas descalzos y también el padre Juan de la Cruz, el primer descalzo, simple capellán del convento de la Encarnación. Tratan primero de las constituciones. Juan de la Cruz, entre otros, sostiene que la esencia de la Reforma está en insistir en la vida contemplativa, con restricción al mínimo de la vida activa. Se examinan luego los medios para evitar el peligro en que se halla la Reforma con todo lo sucedido. Madre Teresa ha estudiado los decretos de Piacenza. Aplicados a la letra, terminarían con la obra emprendida. Por eso envía una carta al padre Gracián en la que le impulsa a enviar a Roma un defensor capaz de hacer saber la verdad al Papa y al padre general, porque es demasiado claro que uno y otro han sido mal informados. En la reunión, deciden enviar a Roma a dos de ellos para que gestionen ante la Santa Sede la separación entre calzados y descalzos como único medio para salvar la Reforma. Deciden también que el padre Juan de la Cruz abandone sus funciones en el convento de la Encarnación para no hacer sombra a los calzados, ya que últimamente han ocurrido escenas lamentables. En los primeros días del año 1576, el superior del Carmen de Ávila quiso librarse del padre Juan y de su compañero, quitándolos de su casita y enviándolos a Medina del Campo en calidad de prisioneros. La cosa no duró mucho. La ciudad de Ávila protestó ante el nuncio Ormaneto y éste ordenó inmediatamente que los dos fueran restituidos a su puesto y que ningún calzado fuera ya por la Encarnación. La ciudad de Ávila está dividida, la mayoría a favor de los descalzos. Y aquí está la explicación del drama que se avecina. Los calzados persiguen a los descalzos utilizando los medios que pueden, pero sobre todo persiguen al padre Juan de la Cruz, a quien valoran como el bastión más importante sobre el que se apoya la Reforma. La irradiación del padre Juan es extraordinaria y tiene un gran ascendiente sobre las almas. Las religiosas de la Encarnación no son las únicas que se acercan a su confesonario. También le han confiado las del convento de San José, y otros conventos de la ciudad han obtenido el mismo favor. Sin quererlo, el padre Juan se ha convertido en el blanco de todos. Por otra parte, es demasiado clarividente para no seguir en silencio, pero con plena lucidez, la tormenta que avanza en el horizonte. Mientras él regresa a Ávila, y continúa impulsado por el camino de la paz interior, del desprendimiento y del amor. Si está aquí, es por obediencia. Las cosas habrían podido seguir así de no haber ocurrido la muerte del nuncio Ormaneto. Era el gran protector de la Reforma y había defendido siempre a los descalzos. El sucesor, Monseñor Sega, era completamente opuesto a su predecesor. Juan de la Cruz tuvo un claro presentimiento de lo que iba a suceder. Anunció a una monja de la Encarnación que la prueba estaba a punto de aplastarle. La cosa era evidente para todos en la ciudad, y hasta algunos caballeros montaron guardia durante algunas noches en torno a la casita en que residía Juan de la Cruz. gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado, domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. De donde también por esta espesura en que, aquí, el alma desea entrar, se entiende harto propiamente la espesura y multitud de los trabajos y tribulaciones en que desea esa alma entrar, por cuanto le es sabrosísimo y provechosísimo el padecer. Porque el padecer es medio para entrar más adentro en la espesura de la deleitable sabiduría de Dios. El confesor de la Encarnación no hubiera podido encender en el alma de las monjas esta sed de Dios si él mismo no la hubiera conocido. Habla de lo que vive. Para Juan de la Cruz, Cristo es el camino y Cristo es el crucificado. Un día, recibe la gracia de verle clavado en el madero sangrante, desfigurado, aradas sus espaldas por los azotes de la flagelación, todo su cuerpo como dislocado por los horrores de un indecible sufrimiento. Juan no solamente ha conservado la impresión de esta visión en su alma, sino que con mano muy segura ha reproducido sus rasgos con un realismo conmovedor. Juan amaba a Cristo crucificado. Al igual que Cristo, que emprendió el camino del Gólgota cargado con la cruz por amor a los hombres y para salvarlos, Juan quiere asirse a la cruz de su Salvador. Quería la cruz toda entera para él. Nadie ha escrito cosas tan bellas sobre este símbolo de dolor. Para llegar a la luz, hay que ir por la cruz. Y esto lleva consigo vaciarse, desprenderse, humillarse, amar a quienes nos hieren, en síntesis, crucificarse. Para que amanezca el sol por dentro, hay que desterrar todo lo que sea amor propio. El dolor en sí mismo no es agradable para nadie, pero es un remedio para sanarnos de nuestro egoísmo y purificarnos. Cuando uno se enfrenta al dolor con valentía, alcanza la libertad. Juan de la Cruz tenía también asimilada la cruz de Cristo, que el amor por quien tanto le amaba penetraba en su corazón. Abraza la cruz con naturalidad. Por eso primero lo vivió, y luego pudo escribir: el más puro padecer acarrea más puro entender. Mejor es sufrir que hacer milagros. Bástele Cristo crucificado, y con él pene y descanse. El que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. Cristo le invita a seguir sus pasos por el camino de la cruz. Desde principios de diciembre, el drama de la Reforma había entrado en una de sus fases más dolorosas y más violentas, y el padre Juan de la Cruz es la primera víctima. El padre Tostado ha enviado órdenes al nuevo provincial, padre Gutiérrez, que en la elección que tiene que hacerse para priora de la Encarnación, la religiosa que elija a la madre Teresa quedará excomulgada. Un gran número de religiosas la eligen, e inmediatamente quedan excomulgadas. Comprendiendo después que su manera de proceder no terminaría con la obstinación de las religiosas de la Encarnación, más tarde, el padre Tostado envía como delegado al padre Maldonado, prior de Toledo, para levantarlas la excomunión. Con el fin de reducir a las monjas al espíritu de la mitigación, intentó privarles de los confesores descalzos. Pero el padre Juan de la Cruz no podía ceder a una presión que manifestaría que renegaba de la Reforma en el momento en que presentía los más duros asaltos. Por otra parte, no había sido revocada la orden que le mantenía en la Encarnación desde hacía cerca de 6 años. Si, como firmemente creían la madre Teresa y el padre Gracián, había que obedecer al nuncio, Él está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Entiende que debe quedarse. Sus hermanos de la Reforma, que le amaban, se dieron cuenta enseguida del peligro que corría si seguía allí. Le nombraron prior de Mancera. El convento de Mancera estaba reconocido por el superior general. Con solo que llegara a él, se salvaría. Pero no hubo tiempo. El padre Maldonado, decidido a terminar con el padre Juan de la Cruz, no retrocede ante el derecho que concedían expresamente a los mitigados los decretos de Piacenza, recurrir al brazo secular. Jurídicamente, según las disposiciones del capítulo general, Juan era reo de las penas previstas por no haberse sometido a las órdenes del padre Tostado, enviado del superior general de la orden. Podía, en el plazo de 3 días, ser detenido como rebelde y trasladado a la fuerza al calabozo de uno de los conventos de los calzados. Por secreta que fuera la amenaza, el temor cundió en la ciudad. Amigos del padre Juan de la Cruz montaron guardia durante 3 días y 3 noches alrededor de la casita del confesor de las monjas, fuera del muro de la ciudad. Pasado el plazo previsto por la ley, se creyó que ya no había peligro. Fue entonces cuando el padre Maldonado realizó sus deseos. Parece que en la noche del 2 de diciembre, cuando el padre Juan y su compañero se hallan ya retirados, estalla un gran tumulto. Las monjas lo oyen, pero no se dan cuenta de lo que está pasando. Algunos calzados, con la ayuda de seglares y gente armada, hacen saltar la puerta y cogen presos a los padres Juan y Germán como si fueran unos malhechores. Les conducen violentamente dentro de la muralla de la ciudad, al convento de los carmelitas calzados. Dicen obrar en nombre del padre Tostado, vicario general de la orden. Juan de la Cruz calla. No opone resistencia. Se deja tratar como un cordero. Ha llegado para él el momento de seguir paso a paso al Señor Jesús. Si quiere llegar a poseer a Cristo, no le busque sin la cruz. Así le busca él. Lo más lamentable es la manera en que son tratados los dos padres en la cárcel del Carmen. Para empezar, se les da una dura y sangrienta disciplina. Después, los dos padres son debidamente encerrados, cada uno en una celda. Quizá pretenda el padre Maldonado que Juan de la Cruz renuncie a la reforma. No lo conseguirá. Juan de la Cruz está en su derecho. Sin duda piensa que es una magnífica ocasión de agradecer a Dios por ponerle en la noche, de la que luego podrá escribir ampliamente. Por la mañana, al terminar la misa, el padre Maldonado tiene que interrogar a los descalzos. Se quitan los cerrojos. El prior de Toledo se retrasa en la iglesia conventual. El padre Juan se da cuenta de ello. En la casita de la que le han arrancado, ha dejado ciertos papeles que, si caen en manos de los calzados, pueden suscitar un aumento en la tensión. De esos papeles nadie se ha preocupado. Todavía hay tiempo para hacerlos desaparecer. Sin ruido, Juan se desliza fuera del convento. Con paso apresurado llega a la casita, testigo durante más de 5 años de su amor y de sus penas. Se cierra en una de las habitaciones y hace desaparecer todos los documentos que puedan comprometer a la reforma. Cuando los calzados se dan cuenta de su ausencia, corren a la casita y llaman violentamente a la puerta. Terminada su tarea, da una vuelta a la llave y se entrega sin resistencia. Sabe lo que le espera. Al menos puede adivinarlo. se adentra en la noche oscura, en la soledad, sabiendo únicamente que en este camino le ha precedido Cristo. Los calzados deciden llevarse de Ávila a los dos presos. Fray Germán de Santo Matía es enviado bajo buena escolta al convento de San Pablo en La Moraleja, del que más tarde se escapará. El padre Juan de la Cruz va a recibir un trato mucho más duro. El prior de Toledo, el padre Maldonado, se lo lleva con él para hacerle comparecer ante el padre Tostado. El bien que Juan de la Cruz desea es la unión total con Dios. Pero él lo sabe. Para entrar en esta divina unión, ha de morir todo lo que vive, humanamente, en el alma poco a poco, chico y grande. Y el alma ha de quedar sin codicia de todo ello y tan desasida, como si ello no fuera para ella, ni ella para ello. De hecho, el camino de Toledo es para Juan de la Cruz el camino de la unión, del amor, y por consiguiente del verdadero gozo. Se le conduce a Toledo por caminos apartados, para que se pierda su pista. El padre Maldonado tiene interés en poner personalmente a su prisionero en manos del padre Tostado. El camino de Ávila a Toledo es tan duro, y los procedimientos de los calzados con su prisionero tan poco delicados, que el arriero, indignado, pretende que se escape. Juan lo rehúsa. Una noche, por fin, llegan a las inmediaciones de Toledo. La ciudad imperial se perfila altiva en el horizonte. Cae la noche. El padre Maldonado no descuida ninguna precaución. Vendan los ojos a Juan de la Cruz y le hacen dar vueltas al prisionero por callejones de ásperas pendientes para evitar toda posible evasión. Como si fuera un delincuente peligroso, es tratado este hombre de sonrisa fácil, de mirada tierna y profunda, hecho para amar y para sufrir. Juan de la Cruz sigue de cerca a Cristo crucificado.